se puede, bueno, y si no, si no. De armas le llaman, es donde está el Palacio de Gobierno, para que sepas que todas las ciudades, la Plaza de Armas es la plaza central de la ciudad, ¿eh? Es donde está el Palacio de Gobierno, y ahí está una estación, ahí te dan información, hay módulos. Ya pedí información una vez, me dijeron que dependía de la edad, si eres estudiante también, sí. si eres discapacitado, nada más. Estudiante ni tengo la edad. Imagínate si así fuera, a todos le haría un que estaría bien, o sea, por ejemplo, en la ciudad de México, viste que no sé cómo sea ahorita, había un fondo, era un boleto de plástico. Los boletos normales eran amarillos de cartón. Y los bonos eran como se puede pensar. Entonces comprabas el bono, con ese podías andar el metro durante 15 días todo lo que tú quisieras. Eso, si tú querías subirte 1000 veces, te subías 1000 veces y no te cobraban más pagas. Pues metete de estudiante y nomás no vayas, y ya le investigué, pero te cobran, ¿no? La UDG cobra como... No, pero toda esa es una particular, vete a una pública. Bueno, la UDG se pone que la UDG la pública, la Universidad Autónoma es particular. Pero las únicas que no cobran son las que dan gastos por internet. Y si dan gastos por internet no te quieren dar boletos por internet. Si dan gastos por internet, saquen aquí la boleta. Yo tengo la ley que te siente estudiante y ya te puedo dar cualquiera. Zacatecas no hay gente ya. Ya quedaron solos allá. ¿Dónde pinche rancho? Hasta las vacas de carro. Ganado. ¿Tan tranquilo que es el rancho? Querétaro solo. No, Thank you. ¿Quién llamero, José, o qué? Alguien no debe haber venido, ¿verdad? ¿Dónde está? Mi mamá está en la camioneta. Sí, ya está, ¿no? Thank you. carnal. Como carnal. Si me gusta el nada, me gusta hacer con Martita. Pero ya te le dejaste caer, ¿no? No, ya no. ¿Eh? No, ya no. No, no, no, se la cansé, pero tú lo me dijiste. A ti no le escapa ni una pinche moto. Barco, ¿no? Y se va a tomar un poco de... cruceros, pero dos a la semana. ¿Cuánto te ven? Gente de todo el país. ¿Te vas dormido? Un coyotito. ¡Dale! Yo no lo tengo la idea. Allá no te llaman los barquitos, le pego una salida. Thank you. traigo un pinche velito y de blanco. Santo no. ¿No te sirve? No. Te grité, ni nada. No te vi. Estabas ahí por. Yo estaba por alcalde, más o menos a las 4. Pasaste por ahí. Pasé como unas 10 veces. Te grité, te dije, bueno, y no me. Son Jesús. Porque más o menos, Robert, No, pues mucho trabajo. Mucho caminar. Bueno, eso sí. Mira, yo creo que no te van a comer las tres de las tres del paquete, ¿no? No te vas a comer la tienda. No, son un paquete. Parece camarón. No, son chiles. Ya te ¿Ya se viene como más limpio? Yo creo que sí. Porque esto es como unos medio horas. Cuando sacando el otro. ¿Cómo le va a entrar? ¿Cómo le va a entrar? ¿No fuiste ahora a San Vicente de Paula? Yo fui y pregunté por ti. No, ya tengo rotillo. Yo tengo como 15 días que no voy para allá. Sí, me dijeron que tiene rotillo. ¿Por qué dijo? No, ya está poco. No, no, no. Sí, lo vi. ¿Ahí estaba? Sí, hacía mucho que no lo veía, pero bueno, como... No te dije, le está andando mal con él. Fíjate que no tuve tiempo de platicar con él. Es que te estaba gritando, me estaba haciendo por ti. Te están haciendo encuestas ahí en un programa donde... Ah, ¿en el mismo lugar? Pero ahora por cerveza, yo cerveza porque puedo, ¿no? Por eso no lo hice. Están dando ahora por votar de cerveza y dije, no, yo no voy a entrar. Yo que pregunté, ¿me están pagando esto? Ah, bueno. Está bien. Parece que para los que me están haciendo, no, pero yo comando de mi salud, no, no, no, no, no, no, sí. Ahora sí que primero es mi salud que el de para otro, la de Gandra. No, yo me refería a mi caso, o sea. Sí, pues sí, si quieres entrar. Creo que van a seguir todos. Así, por eso te gritaba. Dije, son como las 4, dije, si alcanzo, quiere ir, más cerrado, se alcanza. Pues te gritaba, te dije, bueno, no, pero, no, la verdad, no. Así está bien, listo, se las toca. Thank you. estuviera ahí en la microdormía, a lo mejor le pasó algo. No, yo sí te lo molesta. Sí, ya me había dicho. Te lo molesta en cada territorio. Así que el otro día llegaron en una moto y que le pondieron acá. Ah, sí. Los de la. Los tortilleros. Que ya no quieren. Porque dice que el carro. Se les han llevado que es moto. Y ya sabes que paga a veces cosas por pecado de Buki no hace eso. Entonces, yo dije, no, pues ahora te lo sigo. Sí, creo que está quedando en la rotonda de ayer, creo que por independiente. Una vez lo vi que se quedó por el lado. Ya, luego llegó un policía y lo levantó pintando. Sí. Es que ya era. Es que estaba muy cerca del palacio. Ah, okay. En esa zona, pues ya, son más. Sí, ¿no? Sí, bueno, entendido. Acá para el bacán y algo. templo de Santa Elena de la Cruz. ¿Se lo ubica el templo de Santa Elena de la Cruz? No, nunca lo he visto, me sabe. Ya me perdí. A veces ando por hacer rumbo, ¿no? He sido mucho relleno en la biblioteca del estado. Yo te dejo el batán. De hecho, hay camiones que te llevan para visitar. Mañana yo no voy a ir. ¿No? Aún así se ganaron, ¿no? Nomás llegas y dices que vas a comer. Estamos en 10 bolas. Comer ahí. Comer ahí. 10 bolas. Eso come. Ya luego no sale. Tira el agua. ¿Qué altura está? ¿Te lo voy por hospital, no? Está por la calle contraria del hospital. ¿La de Juan Álvarez? Ándale, por Juan Álvarez. ¿Y a qué altura está Juan Álvarez? Yendo de aquí para allá. Por Francia. Voy a pasar al hospital, ¿no? O sea, el hospital sí. No, antes de pasar, antes de llegar a la esquina. De la calle del parque. Antes de llegar a la esquina, unas 5 casas. Está cerca de la esquina. ¿Dónde está una nevería? En la esquina está una nevería. Marco. No, pero. Por la de Juan Álvarez. Está una nevería por esquina. Donde venden agua, está ahí para esto. Unas 5 casas están a la otra esquina. Sigue caminando y antes de llegar. O sea, pasó el parque. ¿Qué? El parque del botánico. Porque esa nevería que tú dices es donde comienza el parque, ¿no? Yendo de aquí para allá. Sí, para allá. Y antes de llegar a la nevería, ¿no? Pasando la nevería. Pasando la nevería del parque, ¿no? Sí, ajá. Pero antes de que se acabe el parque. Pero tú dices, tal parque aquí empieza y de este lado siguen casas. Ajá. Por esta misma me voy. Ajá. Y antes de llegar a la esquina, por la acera del lado derecho, o sea, frente del parque. Por izquierda, ¿no? Por si me voy por Juan Álvarez, haz de cuenta que me voy por aquí. Llevo a Juan Álvarez y les sigo para allá. Lleno para el hospital civil. Y a tu izquierda está el parque, ¿verdad? A mi derecha. A mi izquierda, perdón. Sí, a tu izquierda. Enfrente está el comedor de la mano. Incluso ahí tiene un letrero. Es el comedor de la mano. Hay muchas opiniones y además dice que está muy levantado. Es cuando dice la madre, ¿qué queda? Todos se levantan, pero cuando dice tú, nadie se levanta. Tiene poder ver con la opinión. Cuando digo, ¿quién quiere lavar trastes? Nadie se apunta. Ahora les voy a decir, ¿quién quiere lavar trastes? Si va a haber bonos. Hombre, todos se van a apuntar. Me dice, yo, se van a pelear. Yo quiero lavar. Porque también hay cerca del hospital que dice, está el otro comedor que dice o la de Tenería. La mala amiga. Sí, lo comedor. Sí, lo comedor. ¿No te gusta? Bueno, no te gusta. Sí, he ido muchas veces. Yo nunca he ido, pero ahí no, lo que tengo aquí es en un cambio. Ahí me ha salido un carácter. Dice que, no, y aparte que se pelean ahí, y no tienen los dados, ¿no? Sí, exacto. No, no, mucho. ¿Por qué crees que no voy al comedor de aquí de Federalismo? En... No, yo donde veo competir, mamá. Y de hecho, ahí en el de San José de Pablo, San Vicente, yo ahí casi no veo con los grupos. Donde sí había mucho más flecha, mucho más flecha, es en el banco de alimentos. Cuando daban de manera. Ah, sí, daban. La que se ha mantenido porque siguen bien las normas y porque el que se pone bravo lo saca y es con la cocina de años. Ah, no, por eso un también. Y ahí llega de los lados de la entrega, ya no es uno nuevo. Y así está bien, fíjate que me gusta así. Y se ha mantenido. Sí. Lo más con que no guarde la distancia, la gente pone ya para allá. Con él, se vuelve a regresar. Si no le haces caso, no te da. Porque ahorita no están, está dando el. No sé qué le llama ella. Su esposa, creo. Y ese señor viene aquí. Es el de los sermones. Sí, él. Ya tengo también los hijos. Y luego. La aventuraron, bueno, más bien quitaron un poquito el templo este antiguo. Este templo es el que ya está volviendo a dar. Pero lo han quitado por lo mismo, porque ahí mismo, antes de dar, ahí estaban echando moneda. Siempre la veo hasta que llegó la policía y subió la camioneta al padre. Se equivocó, sí. Pero es un viejito. ¿Pesadilla? Ahí voy, ¿qué cosa? ¿Cómo doy lata? No, qué bien. Me cambiaron la pala. ¿Es la del agua, no? Sí. Muchachos. Ah, muchachos. No creo si no me cortó el caso. No, yo me dije si queda la pala, yo le doy la pala a ti, que está ahí. Preparamos la fiesta de la mañana con la familia. casi desde que empezamos. Yo soy juventud. Empezamos a trabajar juntas. Y también ellos son parte de la traje también. Entonces, pues, mira, ahí estamos. Ahí estamos. Sí, es una labor que a mí me llama mucho el corazón, la verdad. Me voy, normalmente me voy así como muchas cosas de los que me dicen. Bienvenida, soy Antonio. ¿Y ya quieres dejar su parte? Sí, madre, ahí lo digo. A la hora que te estás fallando. Y para organizarse mejor, eso es la sola. Por eso digo, es para que estés fallando. ¿Están por ti? Sí, hijo, por favor, ten cuenta. No, no, no. Te digo, ¿vale? Ya quedó. Ya quedó. ¿Cómo te fue ahora? ¿Cómo te fue? ¿Cómo? Todos los días es lo mismo. Sí. se trabaja hasta de la mañana hasta la tarde. Pero no todos los días le van igual, ¿no? Sí. ¿Ah? Así es, todos los días te va igual. Todos los días hay trabajo sin parar, sí. Es un lavar, para lavar carros. Ah. Un car wash. Ah, trabajas para una empresa. Un car wash. O sea, no, no independientemente. No. Car wash. Por la mayoría me tocan 100 pesos de propina. Pero hay días que te toca más, ¿no? Y es que no, toca menos, ¿no? Es, yo no lavo carros, yo lavo los tapetes. Ah, entonces siempre te toca lo mismo. No, yo a mí no me gusta estar lavando carros. Todos los días lo están regañando. Yo nomás un trabajo. Sí. Como aquí es, aquí trabajo no. No, la vez para allá. Yo. Por razón casi no varía. ¿Mm? Por eso no varía mucho el trabajo. No, porque muchos corren y ya. Hay días que no sacan nada y tienen que pagar 30 pesos, 20 pesos, 40 pesos de propina. ¡Ey! Y yo no gano. Hay veces que dicen que ganan 200, está bien. Aparte de lo que les pagan, aparte de que tienen su sueldo. Está bien. Yo a mí, yo ahora me dieron 90 y mi sueldo. Pero el sueldo no está mucho, 140. Pero casi todos los días le dan, todos los días le tocan 100. ¿Qué es una bola del estómago? ¿Cuál estómago, bonito? No tengo, pero poco que tengo. Ya está, que lo disfruten los ratones o quien sea. Ya está, Y no coincidiste con la hora. Yo pasé varias veces por aquí por el centro y no me tocó ver nada. Me decían que iba a haber una marcha o algo así. Sí, me dijeron ahorita, hace ratito me ocuparon por teléfono y me dijeron de la marcha. Y había ido a ver a las mujeres ahí. Voy a salir a trabajar. Las bolsitas esas que nos trajeron, que tienen el pan y el vasito, que es como atole o café o qué, como es algo calientito. ¿Está calientito? Sí. No sé. Yo vi que José estaba comiendo un pan y un vasito de esos, pero no sé qué tiene. Sí, está arroz con leche. O esa avena, creo. ¿Ah, esa avena? Sí, esa avena, porque los vasos tienen eso. Comparten eso de un panecito y eso, pero para 250 siempre es friega. Están empaquetando curiosamente. Sí. Sí, no sé la avena, porque el otro martes dieron esa avena. Pues yo creo que con una olla de esas de avena salen esas raciones, ¿verdad? Porque esto es mucho. A ver, ¿sí? Sí, ¿sí? Sí. Al otro. No, está bien. Entonces, ¿esa avena hay un panecillo que comparto? Sí. Pues mira, está bien. La avena y un panecito. Y... ¿El otro día que les dieron un marco sándwich o era igual? Un... Igual. Sí, bien. Avena y un pan. Porque me dijo que no, se salió porque eso les quedó. No sé. ¿Ya tienen ahí las rebanadas de queso, verdad? Sí. ¿Y tienen para todos o no? Sí, ¿no? ¿Qué? ¿Ya hay rebanadas de queso para todos? Ya está. Ah, ya. ¿Qué? Que si no se cae es una pestilencia. No se puede ventilar ahí, ¿no? No, está abierto para todo, para las ventanas. Pero de todas maneras. Digo que no más por entrar, pero deja para el teléfono que se cargara, salir que ya soltaba. Pero no, no puede ser eso así. Pero bueno, pues ya. Es que se supone que no debe haber nadie adentro y que el pintor lo debe hacer con mascarilla. No siempre se puede. No, nunca usan mascarilla, casi nunca. No, pero tú no llegas tiempo. Yo creo que ya las personas mañana no pueden andar entrando en esos olores, esos olores. Seguir el ciclo respiratorio y adiós. Cuando les entran, no huele tanto. ¿Cuándo qué? Hasta después. Ya que le terminan, se penetra más. Yo ya voy a empezar a servir marichuí. Y ahí que se acaba de reposar, yo creo que la olla ya, ese arroz ya se coció. Es que un poco duro con la tripa que estaba de la mesera. Va a ser bien concentrado acá. Bueno, pues de eso está medio bonito el arroz, ¿eh? Vamos a apagarlo y ahorita vamos a ejercitar la paciencia de los 2 minutos. Está bien, Marito. Ya está la otra ahí. Ah, ya está. Ah, ya se la llevaron los dos. Sí. Ah, sí. Ya se la llevaron. Los jóvenes de ahora no se ven para nada. Ahí aquí. Gracias. Gracias. ¿Cansado o qué? Yo aquí le digo, no tienes aquí un problema, me pidió 4 personas. Mira, ¿tú tienes aquí ya? ¿No? ¿Dónde no? No, pues, después de eso... cajones, pero te digo que yo no sé si les haga ilusión. Lo que pueden hacer es abrir el guante con... No, ¿no sabes de qué? A uno que le toque la pieza de pan y a otro vasito, yo creo que con 10 que se hagan. ¿Cuántos dices que son? fuera así. Con el tráfico, ¿verdad? Sí. Thank you. Hay 30 afuera, hermana. Gracias. A ver, vamos a rezar. Anoche, madre. ¿Quieres queso? No, más, ¿quieres queso? Oye, queriendo queso, nomás te digan, ¿no? Que sí. ¿Quieres queso? ¿No quieres queso? Ah, no, pero... Sí. Hay que quitarle el plástico. No, que me lo coma con todo el plástico. Tío. Vayan a hacer esto y pues, quiero evitar un accidente. ¿Quieres queso, Raúl? Chavo, ¿quieres queso también tú? Chavo. ¿Quieres queso? ¿Quieres queso? No quiere queso para las hamburguesas. ¿Quiere chavo? ¡Ey, acá! Lulo, ¿quiere queso? Sí. Gracias. ¿Me da otra? Es de hombre. ¿Quiere queso también? ¿Quiere queso? Ah, sí, okay. Sí, okay. ¿Algo me dice? Sí, voy a agarrar para los romas. ¿Quieres queso, hijo? Sí, sí. ¿Quieres queso, hijo? Sí, el puro de eso. ¿Quieres queso? Queso. ¿Quieres queso, señor? Ya ¿quieren queso, señor? ¿Quieren queso? Ah, le di este sin chaca. ¿Quieren queso? Yo sí quiero. Tiene doble. ¿Quieres queso, hijo? Sí. Es una entera, no podemos dar mitad de nada. Sí, yo ¿quieres queso, señor? Para los que quieran la mitad no van a probar ni nada. ¿Quieres queso, Pedro? Sí. Esa no tiene chicharra. ¿Quieres queso tú? ¿Quieres queso, señor? ¿De qué? ¿Quieres queso tu hijo? Sí. Ahí está nomás que abajo. ¿Quieres? ¿Para un plato? ¿Para ¿quieres queso? ¿Quieres Manuel? Sí. ¿Quieres queso? Sí. ¿Quieres queso aquí? ¿Quieres queso? ¿Quieres queso, Marco? Tu papá. Sí. Marco. Gustavo. Gracias. Y él para afuera. ¿Qué va? Por favor. Esta me da. ¿Usted quiere queso, señor? ¿Qué pasó, usted? Espérame, pero... Okay. ¿Quiere queso, usted? Sí. ¿Queso? ¿De este quiere? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Tienes otro queso que me regales? Sí, dale uno. Mire, eso es su queso, ¿va? ¿Eh? Sí. ¿Faltan ustedes dos? ¿Quieren queso? Él no. ¿Alguien me faltó? Yo. Pues ya. Noche ya son todos. Yo no quiero. La cosa se puso fea. ¿Quieres queso tú? Que por favor, cobre. Cosas que no escucharon. Más una cuchara, por favor, que no vaya. Pues sí, sí, hijo. ¿No hay cuchara? Pues no, yo creo que ya. ¿Qué no hay? ¿Un tenedor, qué? Pásate por un tenedor. Ay, ¿qué le pasó? ¿Qué le hiciste? Agustín. Agustín. Mi reparto es que era la gente que quiere más tortillas, güey. A la que quiera darle más tortillas. Toma, güey, por favor. ¿Está chiloso? No lo he probado, me va a estar caliente. Bueno, pruebo. No, no, no, caliente a las otras. ¿Dónde están las cucharas? Pues ya no hay cucharas. ¿Qué es eso? ¿Más o menos? Sí, ¿de verdad? Me acuerdo que más o menos se acabaron las cucharas. ¿Qué vas a hacer? Chihuahua, un cabrón. ¿Eh? Un compa de trabajo. Ah, ¿te trae el tren? No, que está tirado a mi nombre, no me iba a estar acá. Ah, está tirado el bicho. ¿No entiendo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Ya? No. ¡Ay! ¿Qué es lo que te? Diarrina. Ahí viene. No, iba por otro, no sé dónde la dejaste. No, yo sí me llevo. Dice que va por más. Yo sí tengo 3 pesos para pagarle al otro. Tenía para comprar un tonel de aquí. ¿Cuánto cuesta el tonel? No, por curiosidad. ¿Qué? 30 pesos. ¿Qué? Una botella. ¿Tonel? Sí. Para 26. Oh, de 26. No, ¿qué? ¿Qué es eso? La fibra de baño. La que está en las casas de baño. Ahí que la vuelta hace. ¿Qué? ¿La baja con? ¿Qué río de las del baño? ¿Qué? Quiero. Lavar los trastes con la fibra del baño. Ahí está. Pero bueno. ¿No qué te pasa? ¿Y un litro de leche como cuánto costará? ¿Eh? ¿Un litro de leche cuánto costará? ¿Un litro de leche? ¿Un litro de leche? ¿No sabes? ¿De cuánto pese? Depende de la marca, ¿verdad? Pero por ejemplo del sello rojo, de esos baratones. ¿20? ¿20? ¿Y es que cuesta más el tonalla? ¿Cuesta más el tonalla que el litro de leche? 22, depende también la tienda, depende de la foto. La Lala pues cuesta más, ¿verdad? Sí, la Lala cuesta más, pero es que hay tiendas. Ah, sí. O hay una que ya va a caducar, pues sabes que defenderle a todo, mejor te das la hora y me va a ver. Allá donde. ¿Qué se va a sacar? Donde trabajamos. Se la creen. No te preocupes. Andaban vendiendo unos mazapanes. Vamos. Lo bueno es que yo no compré. ¿Sí? No sé, yo no los comí, pero sí los compré. Como el aceite, ¿no? Ah, la señora se rayó, los vendió todos allí. Que le quedaban. Mire, como, está bien. ¿Dónde? ¿Quiere más? Sí. ¿Lo comes uno entero? Sí. Ya deje tu plato allá. Gracias. Ya se acabaron, ¿no? Hombre, se todos los que quieran un chorrito de alcohol ahí. ¿Qué? Para hablar, para andar manejando allí otro día. No, ¿cómo andaban en la? ¿Cómo andaban ahí? Yo lo voy a volar, yo también ahí andaba. ¿Cómo le hacía? A ver, Sí. ¿Para qué hay que ser tan bien? ¿Tanto? ¡Ah!